historia de amor. No sé cómo empezó. Yo pensé que quería solo una aventura. Y mira qué cosa, que al revés de la vida, para ti una aventura, para mí una locura. Yo me siento morir, no sé cómo escapar. Esta vez he caído en mi propia red. No puedo alejarme de ti, y ya no puedo olvidarla. Es mi mujer y la quiero. Esta aventura se volvió una locura. Jugué con fuego y me quemaba la vida. Por querer todo me quedamos sin nada. Necesito y me muero si no estás. Esta aventura se volvió una locura. Jugué con fuego y me he quemado la vida. Por querer todo me he quedado sin nada. Necesito y me muero si no estás. Me siento morir, no sé cómo escapar. Esta vez he caído en mi propia red. No puedo alejarme de ti, y ya no puedo olvidarla. Es mi mujer y la quiero. Esta aventura se volvió una locura. Jugué con fuego y me he quemado la vida. Por querer todo me he quedado sin nada. Se volvió una locura. Jugué con fuego y me he quemado la vida. Por querer todo me he quedado sin nada. Me necesito y me muero si no estás. Esta aventura se volvió una locura. Jugué con fuego y me he quemado la vida. Porque era todo, me he quedado sin nada. Te necesito y me